pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Guillermo Badalá, en Cosas Tuyas. Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radioíntima.blogspot.com. ¿A qué jugabas cuando eras chico? Jugaba como un poquito a todo de lo que juegan todos los pibes, pero me gustaba ser tenista. O sea, porque soy zurdo. Me llamo Guillermo. Viste, era como Vilas. Bueno, yo quería ser tenista. O sea, ese era mi sueño. Lo que pasa que era, viste, no había canchas de tenis, de polvo de ladrillo. Después empezaron a hacer abajo de las autopistas, pero era un deporte caro de alguna manera. Yo vengo de una familia, digamos, trabajadora, todo bien, pero, viste, no se me pasó mucho decirle, che, la cancha, la mensualidad, porque me parece que me iban a sacar cagando. La raqueta. La raqueta. Bueno, la raqueta, por ejemplo, fue el primer regalo importantito que le pido a mi viejo, es la raqueta. Y un día estábamos jugando así un partidito de fútbol y lo veo que viene mi viejo con un paquete. Mi hermano le pidió el tocadisco y yo la raqueta. Y él se compró las dos cosas. Y obviamente yo jugaba con la raqueta de día y a la noche íbamos con el tocadisco. Y mi hermano, que es mayor, ponía Deep Purple, Zeppelin, y yo quedaba re loco. Lo agarraba como diciendo, qué bueno que le pediste el tocadisco. Porque flasheaba, ¿viste? Con la música empecé a escuchar esos grupos y quedaba de la cabeza. Así que un agradecimiento al Cholo y a mi hermano que le pidió el tocadisco. El primer disco fue Machine Head de Deep Purple. Ese fue el primer disco que llegó a casa y es justo como que tenían Sgt. Pepper, ¿no? Mm. Una maravilla. ¿Y cuál fue el primer tema que sacaste con el bajo? Porque sacaste, digamos. Tenía como facilidad, ¿viste? Ya del oído. Lo curioso es que yo eso lo hacía, me levantaba a las mañanas y tocaba, ¿viste? Ni me vestía, ni me lavaba la cara, nada. ¿Te levantabas con una melodía en la cabeza? No, y me ponía como, digamos, ponía un disco, le quitaba los graves y tocaba el bajo arriba. Y casualmente de eso vivo hoy. O sea, voy a los estudios y hago eso que hacía de pibe, digamos, jugando. Entonces, qué linda esa posibilidad, ¿no? Que se me realizó, digamos, eso que era un jueguito, ahora es a lo que me dedico. Y lo hacía con, no me acuerdo, supongo que empecé con Machine Head. Con, por ejemplo, Humo sobre el agua, viste, un bajo tan así, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tan machacado, era fácil, me resultaba más fácil de identificar, ¿no? Pero después seguía, me sacaba el que venía, me sacaba el otro. Me acuerdo que una vez invité a un pibe del colegio a casa, una de las pocas veces que vino un pibe y me pongo a tocar así, el pibe estaba, no se lo podía creer. Me miraba como diciendo, es él que toca, porque yo como que me automezclaba con la música, le quitaba los graves al equipo, entonces todo sonaba flaco y el bajo lo mezclaba en un plano, entonces parecía el mismo disco. Y el pibe estaba flasheado, no se lo podía creer, el hobby del amiguito. Claro, y yo estaba, me recopaba. Sí, y sí. Me sacaba temas de Rush, de Led Zeppelin, imitando, se me escaparían algunas cosas, pero te lo imitaba, te lo arrimaba cerquita y eso se transformó como en un juego súper divertido. Y en ese juego, sí, ¿qué influencias empezaste a tener? Como decir, yo quiero tocar como... Y me gustaba el rock así pesado, ¿no? Por ejemplo, no pasé por los Beatles en esa parte. Arranqué con el hard rock, ¿no? Con Zeppelin, con Purple, con Jethro Tull. ¿Viste? Me arranqué como con la música progresiva. Después me acuerdo que tenía un vecinito que me prestó Help, ¿viste? Ya otro amigo que tenía disco de los Stones. Después empezamos a pasar a esa etapa, ¿no? Pero, y después un amigo batero que se compró un grabador así en esa época, tenía unos parlantes como esta silla, que estaba buenísimo, lo llevaba a todos lados, y él escuchaba Weather Report, a Jaco y Billy Cobham y toda esa... Y el pibe ponía música y un día, a mí yo no le daba mucha bola, y un día me acuerdo en un cumpleaños de él, me puso Weather en vivo con Pastor y me agarró la cabeza y me la puso así como en el medio de los parlantes y quedé flipado forever. Ahí quedé, ahí caí, ¿viste? Fue como una, sí, sí, ¿viste? Como una trampita y ahí empecé a escuchar a todos estos bestias. Cuando escuché a Pastor no podía creer que eso era un bajo, porque pasabas de un mundo al otro y no se podía creer. Creo que eso nos pasó a infinidad de músicos alrededor del mundo, ¿no? Escuchar a Pastorius y tipos que con un compromiso y una profundidad y una creación, no sé, una creatividad. Yo me acuerdo que en La Pelo salían notas a Phil Collins, que Phil Collins estaba con Genesis a full y él quería ser como Sawinul de Weather Report. Decía, me encanta, me acuerdo de leer un reportaje a Collins diciendo, me encantaría tener la visión que tiene Joe Sawinul en Weather Report. Y, viste, era me acuerdo que todas las encuestas las ganaban esos discos. Acá encuestaban a todo el mundo del rock y los discos ganaban a los de Weather o los de Pat Metheny. Marcó a fuego un poco a la generación que me antecedía a mí, digamos, pero yo quedé pegado también, ¿no? Escuchando esa música de flashé. Bajos de, hablábamos del bajo de cuatro cuerdas, sí, pero hay otros tipos de bajos de más cuerdas. Sí, de bueno, cinco. ¿Vos elegís? Sí, ¿con cuál te sentís más cómodo? Mira, ahora estoy tocando más el de cinco, porque tiene la cuerda grave, una cuerda más grave que para algunas tonalidades. Hay canciones que a lo mejor necesitan de esa cuerda y de ese tono grave. Digamos que el bajo de cuatro lo más grave que tiene es un mi. Y está buenísimo, pero hay temas que lo más grave que se precisa es un re o un do. Entonces tenés esa otra cuerda que te proporciona como un piso pélvico más, más copado, ¿no? Pero te cambia el grip de la mano, entonces te tenés que habituar, te cambia la ubicación. Entonces hay que habituarse. También toco bajo de 6 hace unos cuantos años, ¿cómo le estoy dando a esto? Que tiene una para cada lado, tiene una grave y una aguda. Entonces pareces más guitarrístico. Ajá. Y ya el mango es un cachotón de cosas así, pero están buenas las texturas, digamos, de cada instrumento, la posibilidad del rango, ¿no? Lo mismo que el bajo fretless, como decías, de Pedro Aznar, que es un bajo sin traste, ese te permite... Que Pastorius tenía uno. Claro, Pastorius se los había quitado los trastes a uno que los traía, pero te permite como un glissando más similar al cello y podés expresar melodías como con otra... digamos, sin la rigurosidad del traste. Acá va tu mano como un bailarín, digamos. Vas así, como con una... Le das tu vibra, ¿no? Tu propio glissando, tu sustain, tu duración. Bueno, realmente es, cada instrumento te posibilita una función distinta y la función del bajo está en todos, está en cada uno de estos instrumentos. Pero te permite un poquito más de colores... el hecho de tener alguna otra cuerda. Pero si vas a una formación de rock clásica, bueno, está buenísimo el bajo de 4. Así que hay que tener como un bajista amigo norteamericano, va, que es africano en realidad, que me dijo, yo tengo 62 bajos. Yo lo miré así y digo, la puta madre. Pero siempre toco con este. Claro, no, tenía uno hasta con luces, no, pero 62 lo miré así como diciendo... hermano, te diste manija, ¿no? Qué manija. Está buenísimo, te debe tener una casa para, ¿no? Claro. Un derpa para los bajos. Exactamente, este es el departamento de los bajos. Tal cual. Pero yo vivo enfrente. Tal cual. Claro. Todos sabemos que fue. Tocaste con mucha gente y no vamos a hacer la lista porque no terminamos. Claro. Pero, y por supuesto, la gente que estoy con Guillermo Badalá, es bajista, músico, y bueno, tocó con Fito Páez muchos años. Sí. Pero yo me quiero detener en un solo show. Sí. Porque podemos hablar tantas giras, ¿no? Tal del cual. 88. Para un montón. Pero yo quiero hablar de un solo espectáculo. Sí. Eras vos y Fito. Chapa y Pintura. Chapa y Pintura, mirá cómo te acordás. Estuvo buenísimo. Tengo una anécdota, como todos. Sí, sí. Que me acuerdo que tocaron en el Alvear. En el Alvear, tal cual. Y yo tenía un compañero de trabajo, en ese momento no me dedicaba a esto. Y me dice, che, vamos a ver a Fito. Estás loco, vos. Hasta Marte. Claro, claro. No me... Mirá qué estructurado, sí, ¿no? Sí, tía. Sí. Digo, Marte, ¿cómo es un Marte? Claro. Sí, boludo, vamos, que toca en el Alvear. Bueno, vamos, ¿viste? Tal cual, era Marte. Y se levantó el telón y estaba Fito, piano de cola y vos. Claro, tal cual. Sí, tocaba la guitarra, bajo. Entendía menos. Claro, claro. El show arranca, con Viento dile a la lluvia. Dije, tal bueno, cual. Yo no fumé nada. No, no, claro. ¿Qué está pasando acá? Viento dile a la lluvia. ¿Cómo fue? ¿Te acordás de eso? Sí, en realidad momento? Fito estaba como en una época que así como un poco peleado con, no sé si con la discográfica, tenía como una interna ahí, y entonces eso por ahí, no sé en el plano personal, pero eso conllevaba que se quisiera ir, él estaba diciendo que se quería ir y no sé qué. Ahí entonces, donde estrena aparte el tema Hazte Fama. Claro, claro, tal cual. Todo fue como la previa a grabar Tercer Mundo. Y bueno, y surge esa idea de tocar. Él digamos, se había recopado conmigo. Yo aparezco en el disco A y fue como un alumbramiento. No sé, él estaba enloquecido porque también dentro de las anécdotas yo tenía alumnos, ¿no? Tenía mi primer alumno que es el actual bajista de Cerati. Ajá. Nale, Fernando Nale. Entonces, él fue mi primer alumno que tenía 12 años. Él era, en ese momento era fana de Fito. Entonces yo le enseñaba a tocar el bajo y quería mechar con algo que le guste. Y le decía, ¿qué te gusta? Y a mí me gusta Fito. Entonces yo le saqué un par de temas de Fito para que él tocara, para que se copara tocando. Cuando a mí me convoca, sale lo de Fito, voy por primera vez a la sala de ensayo, estaban tocando uno de los temas que le enseñé a Fernandito en ese momento, ¿no? Entonces yo armo el equipo, estaba Fito con el piano, estaba Tweety, el Negro Colombo, yo armo el equipo todo así rápido, no sé qué, y me doy vuelta, enchufo y me pongo a tocar y a moverme así, Fito, los ojos. Tocaba el piano y lo miraba a Colombo, a Tweety, y decía, este pibe, ¿de dónde salió? Que ya se sabe el tema. Yo se lo toqué perfecto el tema. Y encima me moví así, Fito flasheó, dijo, ¿quién me lo mandó? Pero coincidió con que eran los temas que yo sabía de Fernandito, por enseñárselo. Entonces, digamos que ahí hubo una química buenísima. Él grabó, estaba por grabar Ey, me invitó a tocar casi de la nada, grabé creo que 6 canciones ahí. Y se armó una relación súper musical y muy cercana en ese aspecto. Yo le cazaba todo al vuelo, como yo venía de Madre Atómica, estaba acostumbrado al Mono Fontana, Lito. Yo estaba que volaba, digamos, de timing, así de canciones y demás. Y bueno, y con Fito se dio una cosa súper copada. También tocaba un poco de guitarra. Con Fito fue la primera vez que empecé a tocar un poco de teclados, que él me dijo, vení, mira, toca así, se toca así, bueno. Entonces ahí se armó un poquito, me acuerdo que tocábamos Ámbar Violeta y yo le tenía que hacer unas cuerdas con el teclado, tenía un miedo porque era la primera vez que me acercaba al instrumento, pero como tocaba bajo, viola y algo de teclado, se armó, Fito se dio manija en hacer un dúo así, con una máquina de ritmos y demás. Y ahí nace Chapa y Pintura y de hecho tocamos en el Alvear, en Rosario, en Córdoba, se armó como una mini girita. En Uruguay. En Uruguay, tal cual, en un boliche, en una esquina, la esquina se llamaba, ¿cómo se llamaba? Mirá qué memoria. Claro, en Uruguay. Uruguay bueno, también. Sí, se armó ahí una temporada así en dúo que estuvo buenísima, que la recuerdo así con mucho cariño. Y bueno, y a partir de ahí comienza con Tercer Mundo, que graba Hazte Fama. Y en Tercer Mundo, digamos, empezó como a levantar y ya se quedó, bueno, hasta que después vino El Amor Después del Amor. y la recontra pegó y ya no se fue nunca más, ¿no? Pero, claro, porque vos fijate, del Alvear, un dúo a sí, El Amor Después del Amor en Vélez. En Vélez, sí, y una super gira y el disco más vendido. Sí. Estoy hablando. Saltó de bien abajo y se fue, claro, que se fue para arriba, ¿no? Un tema de tu disco, Bajo Piel. Sí. Y puede ser Willy, que es un tema que le dediqué a un bajista que admiro mucho, se llama Gary Willis. Y el bajo tiene una línea así, con un bajo fretless bastante funkera, pero con un sonido particular de bajo fretless. Y que le gusta a mucha gente, que me dice, che, qué bueno ese tema. Es como uno de los más pegadizos. Y está lindo, tiene un espíritu funkero. Ahí toca Sergio Bardinelli la batería. Un baterazo, un amigazo también, actual baterista de Spinetta. Y toca Rodrigo Domínguez saxo, soprano, y toca Patán Vidal los teclados. Entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, radioíntima@gmail.com. Guillermo Badalá. En Cosas Tuyas.